vamos a responder de San Pedro. San Pedro te paras, llegas al límite, ahí sí está la tranca chica, y aquí sí está la tranca de Pocota, de Unidos y Medios, Pocota, ahí. Hay 15 minutos, a pie y a Pocota, de una distancia de media hora. Ahí es, desde ahí es a Chocanda. Y a este lado podemos ir los que han visto, comunidad Uncura, cabecera de valle, con alto zapaqui como todo el sector. Solo eso, es inmenso, es grande. Somos grandes, no somos pequeños. A veces en población está bien la extensión, hermanos presidentes, hermanos dirigentes. Un día sería ideal conocer todos nuestros pueblos. Algunos hermanos hemos ido, algunos hemos llegado, no han llegado. Conozco los puntos. En cualquier momento diga algún dirigente de BB, lo podemos llevar, podemos ir, podemos identificar. Hermanos, hay que quedar bien claro. No me gusta hacer ilusionar a los hermanos. Algunas zonas que tienen continuidad territorial o que nosotros con este plan habíamos estado un poco separándonos, tiene que incluirse, ingeniero General Flores, tiene que abrazar, tiene que acogernos a los hermanos. Y sigue habiendo continuidad territorial de la misma forma. Pero si así pretendemos expandirnos a unos cerros baldíos y querer entrar a eso más, así por una figura, habría que buscar una técnica, una forma de ver esto. Porque hermanos, alguien decía, tenemos que ir a algo seguro. Estos puntos, hermanos, hemos ido a recorrer, hemos ido a ver. Cuando hemos sentado ahí con el subalcaldés, nuestro presidente, el vecino, ahí está, ahí al frente. Estamos el presidente de esta vez. Y se conoce, hasta entre presidentes se saluda en algunos lugares. Por eso decía la doctora, cuando habla del proceso de delimitación, los pasos que hay que seguir. Hay un paso donde dice, el paso más fácil, por eso, el paso de la conciliación. Si en este lugar, la doctora un poco se ha olvidado, y aquí me va a corroborar el presidente del Consejo también, si en este lugar, digamos, de esta zona, estamos de acuerdo, nos conocemos entre presidentes, entre vecinos, vivimos, hasta nos visitamos en fiestas, todo, aniversarios, este lugar se puede arreglar, este lugar sí. Con un acta de conformidad notariada se puede arreglar. Y este lugar, ¿quién es? Que se tiene como perro y gato, se puede esperar. Y si aquí hay otra parte, se puede arreglar. Esa parte existe, ¿no es cierto? Eso nos han explicado muy claro. Hay esa figura. O sea, se puede avanzar, se puede llegar, se puede portear todo lo que es en esos sectores donde hay problemas, hermanos. Presidente, hermanos, o sea, el trabajo se viene duro, pero si yo me planteo, como quien decía el hermano vicepresidente de la Juventud, conviene acogerse a la ley 333, evidentemente conviene, porque con la anterior ley, la propuesta presentada en 2006 es Puente Vela. A ver, yo mira a Puente Vela, pedir acta de conformidad, los hermanos ya hay nadie. Voy a destacar, ahora, ellos que se vengan a ver a Chicala, al distrito 9, al 8, y queriendo también de la misma forma. O sea, no va a haber esa figura. Entonces, esa situación, hermanos, está ya planificado, está ya, ¿cómo que se podría estar así expuesto bajo estos puntos? Entonces, hermanos, yo creo que bajo este margen, bajo este parámetro que nosotros hemos planteado, se ha preparado ya el antecedente histórico de cómo, desde dónde se ha chocado, desde cuándo ha nacido y cómo ha nacido. Orgánicamente, sindicalmente, organizadamente, cómo está conformado, cómo es nuestra estructura del municipio de Achocaya. Centrales, presidentes, todo eso ya está armado. Lo tenemos y lo hemos presentado en mes de enero. Y eso lo hemos venido mejorando. Y la parte legal, la ley 339, nos pide claramente, debes cumplir con una solicitud, con todo eso, y simplemente cumplir al acuerdo de eso. Hay una parte donde nos dice el trabajo de campo. Si nosotros, si los hermanos dirigentes, no habremos recogido punto por punto, llegaríamos a ese punto del trabajo de campo, ¿qué habremos hecho? Si ni el alcalde conoce, ni el dirigente conoce el punto, es perdido de cable, ¿no? Por eso tenemos ya el plan, ya tenemos el punto. Vamos a hablar con conocimiento del punto. Y también en su momento, cuando ya se tenga que hablar en el trabajo de campo, cada dirigente de cada comunidad, los dirigentes también vamos cambiando. En algunos dirigentes tienen el plan, algunos no tienen. Algunos presidentes nuevos, secretarios generales nuevos, no deben tener. Entonces a ellos también hay que darles material. Si no tienes material, ¿cómo puedes defender como una unidad territorial, como dirigente o como base, o como comunario o como vecino? ¿No? Tienes que tener tu arma, tienes que tener tu plano, tienes que tener tu antecedente. El documento que nos vamos a presentar, el dirigente también tiene que tener para poder debatir entre organizaciones sociales y para llegar a una conciliación. Entonces eso también está previsto, hermanos dirigentes, hermanos autoridades, hermanos central agraria. Entonces en ese sentido, hermanos, en conclusiones y en concreto, tal vez, para el hermano Javier, las últimas palabras, las conclusiones, para mí, este plano, desde mi punto de vista de la explicación, a lo que he podido perseverar a los hermanos presidentes, los hermanos dirigentes, en algunos lugares que faltan, se tiene que concluir. En algunos lugares que pretendemos expandirnos, si es viable que sea, que si no, no. Porque tenemos que ir a lo que es seguro. Y rescato la palabra, hermanos, decir, no vamos a poder volver a sacar, hermano, dame este plan, lo voy a recoger y voy a modificar y volver a meter. No va a haber esa situación. Por eso se nos pide que esto sea así, con claridad, con certeza, con un paso firme, donde tengamos un objetivo ya trazado. Estimamos junio del próximo año, ya tenemos los requisitos, cumplimos con los requisitos, tenemos actos de conformidad, hay acto, lo vamos a ratificar, lo vamos a hacer. Toda esa figura se ha de cumplir. Entonces, hermanos presidentes, no sé si habrá alguna duda, alguna otra pregunta más, están aquí los hermanos técnicos, y posterior ya podríamos pasar a servicio al refrigerio y después de eso poder firmar el documento de que nosotros como municipio nos vamos a, para que nosotros digamos que a la ley 339, la normativa, la ley de delimitación jurisdiccional, el municipio de Azocalla va a estar en ese marco. Ahora, seguramente alguien decía, la doctora se me da un poco, tal vez, municipios que tienen ley. Eso lo quería decir. Claro, usted va a completar un poco los objetos. Con eso, doctora, ¿ver? Bueno, quiero que tomen en cuenta el siguiente antecedente. ¿Qué hacemos con la sobreposición que ha generado el alto? La disposición según final segunda de la ley 339, en cuanto a las leyes de los municipios que ya tienen ley, establece claramente, cuando una unidad territorial cuente con una norma de delimitación, pero existan errores técnicos de sistematización e información geoespacial en cuanto a tramos y áreas, estos serán resueltos mediante procedimiento y corrección. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el alto no ha cumplido con procedimiento específico. No ha cumplido con no dividir comunidades. Es decir, que al alto vamos a hacer recorrer en cuanto a los dos puntos, en cuanto a los puntos 18, 19 y 20, porque existen errores técnicos. Eso en cuanto al municipio del alto. Y el día de la reunión de la gobernación, el gobernador ha sido claro al decirle a los representantes del alto que se tienen que someter a la ley 339 porque su ley cuenta con errores técnicos. Entonces nosotros en este punto, en específico sectores distrito 8 y 9, vamos a poder retroceder la ley. Está bien.